Te entiendo. Te hice mucho daño, yo lo comprendo. Tratemos de arreglarlo porque lo siento. Te hice mucho daño y lo comprendo. No perdamos el tiempo, tú y yo. Te entiendo. Te hice mucho daño, yo lo comprendo. Tratemos de arreglarlo porque lo siento. Pensando toda la noche, tu cu como un Porsche. Vámonos directo para el motel. Pero como no responde, llamadas casi 12 y nada. Llamo a esta nena y ya. Pero yo quiero contigo, como tú no consigo. Si quieres cocino, te plancho, maquillo, yo te llevo pa'lante. Sabes que es divertido, wow. Mi vida es contigo y yo. Perdóname. Te entiendo. Te hice mucho daño, yo lo comprendo. Tratemos de arreglarlo porque lo siento. Te hice mucho daño y lo comprendo. No perdamos el tiempo, tú y yo. Sé que ya no vimos una vez. Estabas tan hermosa, siempre 10 de 10. Lastimosamente ahí te valoré. Cuando ya no andamos empezó a doler. Que suena el reggaetón para tenerte en mi mente. Escuchaba en el auto, estabas tan sonriente. Ahora volteo y tú ya no estás. Ahora sí que duele la maldita soledad. Sé que no tengo la nota y ya no hay de otra. Pues fui un idiota, mujer, te entiendo. Hice mucho daño, yo lo comprendo. Tratemos de arreglarlo porque lo siento. Te hice mucho daño y lo comprendo. No perdamos el tiempo, tú y yo. Yeah, yeah, yeah. Aquí Sotam, DJ Planet, suena el beat. In the Bashman.